Haciendo no es para nosotros, no es para los palabras, para Cristo, es para el Rey de la Gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? A su nombre. Y va a continuar este precioso recital de alabanzas desde Tucumán, San Miguel de Tucumán, cuna de la independencia argentina, en vivo, los caladios para Cristo. Y esta vez, voz femenina para esta noche de recital de alabanzas. Los caladios para Cristo incorporaron una hermosa jovencita que es hija del tecladista de este conjunto y se llama Mabel. Mabel, hasta este día el Señor le ha regalado 16 preciosos años. ¡Aleluya! Y también canta para el Señor porque Dios hizo grandes obras en ella. La ha sanado de una terrible enfermedad, por eso canta y alaba el bendito nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y continúa la música de los canarios para Cristo. ¡Listo!